Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. No sé qué. www.com. Pone .com, www.com. Ahí. Y tal vez Zumba La Turba, loco. Zumba La Turba. .com.ar. ¿Cómo se nota que tiene internet? ¿Ah? A todos los oyentes de ahí con la cortina en una malta, hermoso. Estamos acá en un nuevo viaje de radio en los estudios de Zumba La Turba con la compañera Ine. Hola, Ine. Hola, buenas tardes a toda la audiencia aquí de Zumba La Turba, radio de la que ya venimos haciendo desde principio de año este programa Viaje de Radio. Bueno, tenemos también la presencia de nuestro operador, el Fran Acosta. ¿Cómo estás, Franco? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien, la verdad que con frío, sí. Una nueva olita polar ahí. Pero bueno, estamos acá con un poco de calor humano. Ya tenemos invitados en este estudio. Están los chicos del Trope, los guachos del Trope, que nos han venido a visitar. Y ya enseguida vamos a estar conversando con ellos para que nos cuenten de sus actividades, de su arte, de todas las cosas que están haciendo. Ya están acá presentes. ¿Qué tenemos en este viaje de radio de hoy? Hoy tenemos, bueno, invitados, música en vivo, como dijiste recién ahí, Ine. Tenemos segmento Vamos a la Luna. Tenemos agenda también de las organizaciones ahí que nos mandan sus invitaciones. Vamos a estar ahí escuchando la columna de Leo, Vamos a los Yuyos. Y sobre todo música acá, ¿no? ¿Música en vivo va a ser o cómo va a ser? En realidad no es música, o sea, es banda invitada, pero no van a tocar en vivo, sino que nos van a presentar sus temas. Cicuta, una banda de ska, punk, rock, que tuvimos el placer de escuchar en el Festival de la Casona, que se realizó el sábado, resistiendo ahí que se prorrogó la subasta. Y entre otras tantas bandas estaba Cicuta, y me gustó un montón la banda, así que les invité a Viaje de Radio y vienen esta noche a contarnos de su banda, de contarnos de sus letras y de presentar un par de temas. Van a estar alrededor de las 8 de la noche, van a estar por acá. Qué lindo, bueno, sí, vamos a estar muy, muy, como decís vos, rodeada de calor humano. Ahora sabemos con los mates, los criollitos calentitos.

las cholas y los telos, que los bailes y revuelos. El linjera que no duerme con los perros se entretiene, que es de día que revienta, noches de compra y venta, noches de tranza y petas. Mi barrio está para los que prestan. Viaje de Radio. Escúchanos en vivo todos los martes a las 19 horas por Radio Zumba La Turba FM 99.5, Radio Comunitaria La Quinta Pata FM 93.3 y en Catamarca a través de Radio Estación Sur FM 103.9. Radio La Quinta Pata también está en las redes. Encontranos en Facebook como Radio Comunitaria Espacio La Quinta Pata. Y en Twitter como Radio La Quinta. Y en internet por www.radiolaquintapata.com.ar. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio Comunitaria Alternativa Horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos tomando mate acá en Viaje de Radio con los chicos de Los Guachos del Trope. Ahora sí, listos para conversar con ellos. Bueno, nos preséntense, chicos. Saluden a la audiencia que los están escuchando. Yo soy el S. Bueno, yo Pablo. Yo Fernando. Y yo Kichi. Ah, y juntos somos. Representando a los guachos del trope, que Caín, Kevin, Sheila, Nadia. Sí. Bueno, para que no respetamos las tres preceptos que veníamos, viste, ahí. Claro, ya entramos mal. Sí, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? No, cuidado. Se fue el micrófono, no dejó nada sola. Bueno, esto se está poniendo un poco serio, entonces seguimos con los guachos del trope. Yo sigo masticando. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde venimos? Lo que pasa es que los chicos vienen con un espíritu que te transmite alegría. A ver, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen con esa energía? Esa energía desde barrio. A ver, ¿de dónde vienen? A ver. Y venimos de la Villa del Tropezón. Bueno, acá nos hicimos presente acá en la radio, que que queremos una banda, toda la gente que está acá compartiendo con nosotros. Eso es lo que te decimos ahora acá en el aire, para que quede grabado. Sí, ah, bien, sí. Me dijeron un codo de distancia. No, mentira, que no me dijeron nada. Bueno, venimos de la Villa El Tropezón, acá estamos con el Pablo, Fernando, el Pisa, así que el Kichi, también tomo el nombre del Caín, Víctor, la Nadia, la Sheila. Como se nota, viste, todos decimos la, él, todavía no estamos ahí en proceso de eso, todo un proceso. Bueno, no sé, ¿qué? ¿Y ustedes, chicos, qué proyecto tienen? Muranesa. Bueno, no sé. Sí, nosotros venimos haciendo murales en la Villa del Tropezón hace 3 años. Somos un colectivito así, por eso nombramos unos par de nombres, porque somos muchos. Capaz que en la radio no entramos, porque creo que somos 15 en total, por ahí. Manejamos una franja etaria re zarpada, re mortal, porque hay una diversidad zarpada, no somos todos de la misma edad. Eso está bueno, porque por ahí pones a entender en el lugar del otro a la hora de hacer algo participativo y colectivo, que son los murales que proponemos nosotros siempre en la villa y en otros espacios de la ciudad. Tratamos que sean integrador y colectivo, ¿no? Como el, eso, no pretendemos que el arte sea nuestro. ¿Cuál es la propuesta del proyecto de los murales? Y no sé cómo surge, la verdad. Nosotros siempre, como taller que proponemos, por ahí es mucho mantener lo ludo, el acercamiento con el otro, el compartir con el otro el momento, y hasta en el boceto y hasta pintando. Siempre no nos cerramos en esa idea que nosotros somos los guachos y nosotros los guachos pintamos. Sí, pintamos eso y también jugamos y también sentimos al otro que está participando con nosotros a la hora de muralla, ¿no? Creo que por eso nos caracterizamos, no como cualquiera ahí, no quiero ser con esto, o sea, rival de los artistas plásticos, no sé cómo se dice. No, bueno, pero es su sello. Es como, digamos, es nuestra forma de hacerlo, así lo sentimos, creo. Y bueno, eso, compartido. Vos decís que vienen hace 3 años trabajando en la Villa del Tropezón. ¿Cómo se conocen con los vecinos y las vecinas? Ustedes, chicos, cuando... Perdón, 4. Sí, cuatro años. Bueno, ¿cómo fue esta llegada, digamos, esta propuesta de empezar a hacer arte en este espacio de la villa? ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo surge, digamos? Y bueno, o sea, yo lo tomo más como continuidad, ¿no? Sí, o sea... Si bien la modalidad por ahí es un medio corte de educación popular, ronda, ¿no? Lo que se trata de llegar, ronda, y que nos podamos ver toda la cara, todo bien, y de ahí la propuesta, ¿no? Pero ya es como continuación, en la comunidad siempre hubo como ciertos referentes que vinieran de donde vinieran, o si fueran de ahí, de la misma comunidad, siempre hubo como ese interés en generar la propuesta así, ¿no? Nunca en la comunidad careció esto de... del canal, del arte, ay, ¿no? De la forma... Creo que ahí en la villa se hace valer mucho lo que siente la gente de ahí. Está re bueno eso. Y es más, se ve, porque otro que pasa por otro lado ve los murales de donde pasa, ¿no? ¿Cómo hacen para elegir el espacio donde hacer el mural? Eso, como decía recién acá la compañera también de los vecinos, nos fueron viendo, ¿no? Cada encuentro nosotros manteníamos un día a la semana. Como te digo, hace 4 años es como... Después todo eso viene solo, lo ve así. Y después surgieron propuestas así. ¿Y por qué murales, digamos? Suponte yo llego, hola, soy Ine, y llego a la villa un día, me presento y caigo con una propuesta, en este caso, de arte en una pared, digamos. ¿Cómo, y fácil, cómo porque surge? La pared te lo dice, la misma pared te lo dice. Vos llegabas y decía la villa en grande. Píntame. Sí, no, sí, sabes, estaba escrachazo, todo lado. Claro. Todo lado. Después ir dándole la rosca, no sé, la técnica y eso se fue ya mascando con la medida del tiempo, van viniendo esas aperturas así de uno. No me quiero pasar por alto, manda saludos mucho de los vecinos de la Villa del Tropezón, que por ahí también se brindan hasta con sus niños en las actividades. Así nosotros estuvimos muraleando la semana pasada el jardincito de ahí, que muchos de nosotros que vivimos hace unos par de años largos en la villa, sí, hemos ido ahí, nos han vacunado ahí, y ahora están otras generaciones muy niñitas que el otro día estuvieron pintando con nosotros, jugando, pintando, todo, sintiéndonos, abrazándonos, así con una banda de abrazazos para toda la gente de ahí, ¿no? eso, no quería que se me pase. Hoy vi muchas caras que estaban viendo. Pensaban que somos famosos, pero nada que ver. Nada que ver. Eso es lo único. Entonces, ¿ustedes usan el arte como una herramienta de transformación de la realidad también? Claro. Un inclusión poco, ¿no? Social. Cuéntanos un poco eso. ¿Cómo es la realidad allá en el barrio? ¿Cuál es la cotidianidad? ¿Qué se está viviendo en estos días? ¿Y cómo aprovechan esta herramienta del arte para transformar, para expresar? Y creo que, no sé, vos te podés fijar en los mismos murales que hacemos hoy en día. Esto se pasa la pregunta, de verdad. Pero la parte que me gusta es que no quiero decir la palabra que tengo que decir, como es político también lo que hacemos un poco nosotros. Porque, o sea, nosotros empezamos, también surge mucho la idea del avasallamiento de la gente con guita, adinerada, como Gama y todo. El avasallamiento. Eso, sí, y no solamente la gente adinerada, no, vamos a meterlo también a los señores policías, disculpen, y señoras, y señores, que también, ¿no? O sea, estamos medio marcados por eso, y nuestra pared también, nuestros murales lo dicen también, como, o sea, no es que, bueno, está bien, tiene como eso, ¿no? Que también hay mucho sentimiento en eso, creo que expresan una banda... El sentimiento de todo, por ahí, así va, lo participamos, ¿no? Yo estaba viendo ahí en la página del Facebook que ustedes tienen, de los guachos del trope, y que veía que, por ejemplo, empiezan con un papel, hacen un diseño y después entre todos lo hacen más grande, ¿cierto? Y había uno de los diseños que había un par de botas y que entre varias personas, que serían como las personas del barrio, como frenando esa bota, ¿no? Como la pregunta es esa, como que nos cuenten un poco cómo se vive allá en la Villa del Tropezón, la realidad con el enfrentamiento policial, con los amedrentamientos, bueno, que es algo que viven todos los barrios de Córdoba, digamos, de las periferias, justamente por el avance inmobiliario y otras cuestiones. ¿Cómo vienen ustedes combatiendo eso a través de esta propuesta? Tiene que ver con el arte, con los talleres, con el apoyo escolar, como nos estaban contando antes de entrar al estudio. Cuéntenos todas esas experiencias que por ahí nuestra audiencia no conoce, el barrio donde ustedes vienen o sí, y que puedan interesarse y acercarse a muralear con ustedes, hacer stencil. Sí, bueno, o sea, otra palabra que también no tampoco iba para decirlo, pero bueno, está re lindo así, pero bueno, estamos resistiendo. Resistir ahí, ¿no? Creo que eso es lo que nos motiva una banda. Creo que, no, por ahí, desde la postura en la que estemos, siempre estamos resistiendo ahí a todo esto que va aconteciendo y va aflorando, ¿no? A medida que los tiempos van pasando. Y también eso, ¿no? Y con muchas movidas, porque a lo largo del año hay muchos actores también que ayudan a que la comunidad vaya cambiando. O sea, si bien nosotros somos la organización, también hay que muraleamos, también hay un detrás de mucha gente que también se interesa porque sea piola esto, ¿no? Y en eso consentimos todo, lo mismo. Creo que consentimos ahí con eso y, bueno, estamos ahí batallando, resistiendo porque por ahí surjan otras nuevas realidades también que no esté como... epistemológico, algo así, como que no sea así, que viene de antes, y por eso tienen que seguir siendo así, ¿no? Esto como una forma también de un canal, no sé, un dispositivo, si querés llamarlo, mural, es como eso, ¿no? De ir, como le decía yo, ir por lo menos sumando de a poco cuerpos que cada vez son más fuertes y que transmiten esa fortaleza, ¿no? Y está buenazo por ahí. Es una vida jodida en la villa y poder transmitirlo desde ese canal, como ya se decía, muchos actores de diferentes formas, el apoyo escolar y todo eso, es sumamente agradable y reconfortante que pase y que esté pasando ahora. Eso es muy bueno. Muy bueno. No quiero ser arbóreo cuando hablo, no me quiero ir por la llama. Me estabas contando sobre otros movimientos, como esto mismo que vos dijiste, que se generan en la villa, desde los vecinos, como para poder afrontar, digamos, a las realidades, como es lo escolar. ¿Querés ampliar un poco sobre eso que nos estabas contando ahí afuera? Sí, bueno, de una. Los vecinos también vienen, o sea, nosotros empezamos, si bien todo esto de la cuestión de los desalojos y a raíz de eso, que los vecinos también, por ahí nosotros en ese momento, cuando empezó toda la cuestión de la avasallamiento, estás comiendo, no puedo decirme la palabra, ¿cómo? Y los vecinos resistieron, ¿no? Porque hubo también presencia de la policía, como pasó en Jorge Selma, con las partes de vivienda, yo me acuerdo, muy pequeño, y yo recién entrando a los murales, y había vecinos organizados que pudieron por lo menos rescatar que a algunos de los vecinos se les dé una vivienda digna. Pero hubo unas par de familias que lamentablemente vinieron y los desalojaron y no sé de esas personas así. Y tenemos registro fotográfico de gente que estuvo ahí en esa movida. A veces, por ahí yo lo que pienso que los vecinos por ahí no pudieron, o sea, con muchas cosas, pero a la verdad se están poniendo las pilas y eso está bueno por ahí en esas cuestiones. Nunca es que estuvieron así tan lejos de toda la cuestión, así por lo menos se nota que una comunidad, nosotros también trabajamos de que esa comunidad a través de esto se vaya fortaleciendo, ¿no? Que esa es la bronca, que queremos vivir en comunidad, ya sea una villa, pero que queremos por lo menos estar todos en la misma sintonía, por ahí un poquito menos radio. Bueno, por ahí queremos eso. Me siento que me esté escuchando, me decía, ¿qué hace ahí? ¿Por qué lo dejaron ahí? Santo cielo. No, sí. Mira, yo había pensado, había pensado una palabra que yo decía. Me decía, no, decirlo más popular, creo que ya hablé una banda feroz así. Yo lo había pensado porque, bueno, por ahí me doy maña con las palabras, me gustan. Decía, consentir una libertad bajo un dibujo, desajustándonos y emancipándonos a través de lo que uno ve y sabe, ¿no? Un sentir que aposta el arte colectivo y participativo. Zarpado, ¿no? El trope no se va, el trope resiste, ¿no? Creo que lo dicen las paredes, lo dicen las stencils. ¡Qué guay! Sí, y hay que ir viendo, fíjese, los que estén escuchando por ahí las paredes. Yo hace 2 años que vengo sacándole fotos con diferentes celulares, los diferentes mensajes que se ven en cualquier parte de la city. Y por ahí siento que por ahí con nuestros stencils, cuando a la hora de producirlo también que quede piola a la hora de hacer el stencil, porque por ahí a la medida de los años las paredes se rayan de diferentes maneras. Y es chomazo por ahí los mensajes, me da mucha cosa. Me da mucha cosa porque las paredes comentan una banda. Y a medida que uno por lo menos va viendo, van cambiando las cosas. Así que parece por ahí que tengamos a la hora de rayar las paredes de la calle, por ahí tengamos un poquito de ojo ahí con lo que queremos contar, ¿no? Porque pese a lo que nos quedamos viviendo acá en la city, me salió feo la city. Por ahí nos percatamos, por lo menos lo que nos interesa en las paredes y vemos que ajustar ahí el mensaje bien, ¿no? Sí, dentro de esta, digamos, de esta Córdoba que se blanquea todo el tiempo y las paredes tienen que estar limpias y todo es apariencia permanente, está buenísimo que apuesten a ponerle colores ahí, a pintarlas, a dar su mensaje. Y bueno, aprovechar un toque ahí el aire también para que nos cuenten qué día se juntan, ¿cuándo es como la convocatoria a pintar, a crear, para que inviten a la audiencia que se quieran llegar a conocer el Tropezón allá, la Villa del Tropezón, las actividades? No queremos que vayan nadie. Dale. No, bueno, los sábados nos estamos juntando, más o menos a partir de las 3 de la tarde. Bueno, este sábado no caigan porque vamos a comer pollo el disco. Bienvenidos todos. Vamos a estar ahí. Hay un vecino que tiene una banda de años que nos invitó a murale a su padre. O sea, tiene una banda de años. La Papa, de verdad. Así lo vale, que vive. Don Sánchez. Don Sancho, no me salí el apellido, podés creer. Saludos para Don Sánchez. Don Sánchez, lo quiero. Compuso, bueno, escribió, autor de la letra de La Chacarera del Tropezón. Nosotros tenemos mucho llegado músico que espero que lo estén escuchando. Y le han puesto la musiquita, ¿no? Y se la vamos a acercar con mucho cariño hoy, el sábado con musiquita y todo, para que vea cómo le hemos dejado La Chacarera. Nosotros estamos haciendo actualmente un mural alusivo a La Chacarera con una frase que dice: Y el tropezón que cobija mi corazón. Así, viste que lo tenemos arriba. ¿Qué es la pared de Sánchez? Sí, en la pared de Sánchez. Que esta pared es re importante. De la casa del vecino. Es la casa de Sánchez la que se está pintando. Sí, bueno. Sí, comentaba, bueno, el Blito ahí también se susurraba un poco y me hacía recordar que esta pared es muy importante porque le pusieron una línea en su paredcita, una línea azul. En la mitad de la casa. En la mitad de la casa. ¿Qué significa esa línea azul en la mitad de la casa? Mitad para el, de la mitad para el nuevo vial se va y de la mitad para acá se queda en el... O sea, proceso. Quédate con el patio, viejo. Así fue, pero bueno. Vamos a murar y así la mitad de la casa y la mitad se la deja. Qué brutal así. Sí, no, imagínate que fue uno de los que puso tendido eléctrico el UBA, uno de los primeros habitantes de ahí. De la... Un tallercito que tiene una masa, las cosas de piola que hace. Oficio, hablando de oficio, por eso les digo, tengan cuidado al rayar la pared de la ciudad, por favor. Seamos bien con lo que queremos dejar. Una vez que sabemos que banda, vandalismo por ahí, pero seamos conscientes que está bien, puede ser arte también, loco, pero fijemos bien eso, me parece. No, bueno. Nosotros le tenemos ahí esa pared, ahí la vamos a intervenir en la línea esta, porque, o sea, siempre que llegue esa pared, pinta ese, porque justo está sobre la Don Bosco y es como, está el nudo vial de frente y todo el paisaje piola. Y esta es como la que más se va a ver, o sea, si bien se ve otra que está zarpadísima. ¿Pero cuál es el paisaje piola? Pero el paisaje piola van a tener no sé cuántas torres al frente. 5, un nudo vial y una que está asomando ahora, nuevita. No le vamos a decir nada, che. Por la gente que está invirtiendo en zona oeste, no deje de escuchar la radio, por favor. Sigue invirtiendo acá, no le están dando para la prensa. ¿Cómo hacemos para llegar allá el sábado? ¿A qué hora se juntan a comer el pollo al disco y a pintar la casa de Don Sánchez? Dale, decinos los colectivos. Sí, bueno, si pueden tomar el 40, el 45 y el 70. El 45 y el 70 lo deja al frente de un supermercado muy famoso, no le vamos a hacer propaganda tampoco. se ríen todos aquel encanta. Genial, mortal que se ríen. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí, dijimos recién a las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde nosotros vamos a estar más antes porque tenemos que hacer el disco. Pero obviamente, sí. Y lo bajamos en el supermercado o si no el cual no quiere compartirlo. Bueno, es que hay una canción de los chicos Los Rimando entre versos. Sí, bueno, hay una poesía que lo hicieron unos chicos que hacen música de ahí del tropezón, que son Los Rimando entre versos. De paso, salud grande a todos los hermanos de Rimando entre versos. Ellos dicen, son chamullo como Walmart, precio bajo todos los días. Y está re bueno ese tema está muy bueno eso. Está muy bueno eso porque se llama Saliendo de mi Villa, un demon zarpado, así que creo que ahora están en la plataforma de YouTube, así bueno, que a búscalo, búscalo. Sí. Y sí, no, porque si no después no ven ahí, está todo bien con los músicos, nosotros pintamos murales. Y nos bajamos en Walmart y ¿qué hacemos? Y ahí tienen que seguir el nudo vial. Seguí el nudo vial. La policía más o menos. Sí, vas a ver un móvil que es como el que está cerrando. La policía. Sí. Sí, está cerrando ahí sobre la que conecta con la colonia. O sea, te vas al lado del super este. Tenés que salir como más o menos hasta el puesto de policía, que lo vas a ver. Lo vas a ver. Sassenberg. Y también vas a ver las luces del nudo vial prendida de día. Ajá. A la noche la vas a ver apagada. Ah. Porque ahorran una banda. Este nudo vial, mal. Ahorra energía como loco, lo podés ver. Y ahí sí. Están ustedes, más en la casa del señor. Sí, se va a ver, se va a ver sobre la Don Bosco. Y eso te deja el 40, que no me dejaron terminar, el 40. Te dejan la Don Bosco. Sí, porque te pregunte todo por lo que te dejan ahí cerca del súper. El otro te deja la Don Bosco. Vas a tener que caminar un toquecito piola, pero seguro que vas a tener un... Un cojón ni cerca por ahí, ¿no? De lado poco también, tenés de ese lado. Sí, sí. O sea, dos ahí. Sí, hay dos, ¿eh? Pero esos ya están de barrio. Bien. Bueno, entonces nos llegamos ahí con la brocha, con un poco de pintura para compartir ahí. Y vamos a estar muraleando entonces lo de Don Sánchez y

Esto implicaría que no solamente quede en la nada un espacio autogestivo que se viene gestando hace 4 años, sino que también pase a manos de un privado parte del patrimonio arquitectónico e histórico de Córdoba, ya que era la casona de un gobernador, la casona de verano de Félix Garzón. La semana pasada nos enteramos que se suspende la subasta, nos dan una prórroga hasta el 1 de noviembre. No quiere decir que no se subaste, sino que van a retocar partes del archivo de venta, digamos. Logramos que la subasta se prorrogue moviendo contactos, yendo, visibilizando que nos están privatizando los espacios culturales, nos los están cerrando, están criminalizando el arte. Y por medio del señor Roberto Espinosa, logramos que, bueno, suspenda la subasta. La lucha continúa, seguimos al tanto de qué es lo que va a pasar con esto, porque no es que se haya caído la subasta, sino que prórroga. Hicimos el fin de semana pasado, el 28, un festival visibilizando la casona, visibilizando los distintos espacios que están en resistencia, autogestivos, populares. Nos encontramos con que hay mucho apoyo de la comunidad, de los distintos espacios. Nos fue muy bien, 300 personas vinieron aproximadamente. Así que los invitamos, cuando quieran, a llegarse a la casona de Argüello, a participar, a proponer ideas, a seguir alertas en pie de lucha, porque la cultura no se subasta y la casona no se vende. Es un espacio público, es de todos y es para todos. Un gran día de sol en el feriazo de la economía popular en la Plaza San Martín. Estamos acá, cientos de trabajadoras dispuestas a demostrar a las personas lo que somos capaces de hacer, quienes trabajamos y vivimos de la economía popular. Muchísimos, muchísimos puestos de cooperativas de distintos rubros. Mostrando todas las producciones y los trabajos que realizamos en nuestros barrios, en las tierras, en nuestros campos. Esta es una acción llevada adelante en el marco de la exigencia de la implementación de una ley provincial de economía popular. Estamos exigiendo al gobierno de la provincia y a la legislatura en particular que salga una ley que promueva la economía popular, que nos permita y que permita el Estado la inversión en nuestras unidades productivas para poder tener una vida digna, para poder acceder a la obra social y para poder acceder a los monotributos. Nos vamos a volver a encontrar el 7 de agosto en la calle, todas las trabajadoras. Exigiendo el cumplimiento y la aprobación de la ley que ya hemos presentado. Esto fue el resumen semanal producido por el Encuentro de Organizaciones. Viaje de Radio. Escúchanos en vivo todos los martes a las 19 horas por Radio Zumba La Turba FM 99.5, Radio Comunitaria La Quinta Pata FM 93.3 y en Catamarca a través de Radio Estación Sur FM 103.9. Radio La Quinta Pata también está en las redes. Encontranos en Facebook como Radio Comunitaria Espacio La Quinta Pata. Y en Twitter como Radio La Quinta. Y en internet por www.radiolaquintapata.com.ar. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio Comunitaria Alternativa Horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y el puerto capital tiene un

estuvimos en la fase lunar. Acá yo quería como incorporar un poco de astrología, no tanto con la luna o todos los eclipses, que estuve escuchando anoche a mi astróloga preferida, que hablaba sobre que estamos en un proceso súper extraordinario, porque, o sea, generalmente los eclipses se dan de a dos. Y nosotros estamos atravesando tres eclipses. Ay, ay, ay. Y encima contaba de que este evento astrológico, el eclipse es lo único que se puede predecir. Todo lo otro es energía disponible. Cuando nosotros decimos, ah, la luna está diciendo, es energía disponible, nosotros tomamos o no para hacer los procesos que el universo, nuestra agua, está disponible a trabajar. Pero yo lo que te traje ahora es sobre Marte retrógrado en Acuario. Ay, basta de retrógrado. Basta de retrógrado. No le tengamos miedo, son oportunidades. Sí. Dice, Marte retrógrado en Acuario, encima en el nodo sur. El nodo sur, en la astrología, es lo que tocaría a lo que nosotros aferramos, al pasado. El apego. Al apego a viejos patrones, a la herencia, a lo familiar, al karma. ¿Viste? Ay, ay, ay. Es una oportunidad para dejar de pensar hacer cosas que nos hacen daño. ¿Viste? Entonces dice, hablemos entonces de acciones que nos hacen bien. Y nos da ahí unos tips. Dice, siente, sea la molestia de una lesión o una emoción que no quieres ver de frente. Entiende que taparla solo la hace más grande y disminuye tu capacidad de lidiar con la realidad. Está bueno. Observa en tu vida. ¿A qué le has dado significado que en verdad no lo tiene? ¿A qué le has dado significado solo para sostenerte de ello cuando en verdad es una pérdida de energía? ¿Por qué el miedo a lidiar con lo que hay? Y después, cada vez que recuerdes, pregúntate, ¿cuál es la intención de hacer lo que estás haciendo? Esto te ayuda a conocerte, a estar presente y a vivir de intención y no de expectativas. Después te dice, no apures tu proceso, no lo compares con el de otro. Usa tu instinto, respeta tus tiempos, hónralos, apóyalos. Eres humana, humano, así sé, humilde y hermoso. Nuestros corazones se encuentran en paz. El amor puede llegar si nuestros corazones se encuentran en paz. ¿Cuándo? El día de hoy, en este instante, la luna. El día de hoy, en este instante, solo podemos vivir solo por hoy. Una de las cuestiones es que la energía disponible, de lo que estábamos hablando, es decide mejorar tu salud mental. Conéctate con amigos y familiares. Intenta hacer cosas porque querías. Vos, ¿qué querés? No por obligación. Practica la gratitud diariamente. Esto, gracias por el hoy, lo que estoy viviendo, aunque no me gusta ver esto. Lo acepto. Expresa tus sentimientos. Rodéate de personas positivas. Haz ejercicio. Recuerda que es saludable decir no a veces. Hay un montón de cosas en YouTube que estuve viendo anoche. Los límites sanos para el amor propio. Qué necesario que es para el amor propio tener límites. Y sí, si no es como... Sí, tenemos que saber que no. A ver, a veces podríamos hablar de los patrones que traemos de niños. Sí. Bueno, perdónate cuando te equivoques. Y limita el consumo de alcohol, cafeína y otras drogas. Y pasa un tiempo a solas. Así es lo que... Retiro espiritual. Dice ahí para la salud mental, la energía disponible del universo. Tienes un buen momento. Y siguiendo con Vamos a la Luna, les voy a comentar que el día de hoy la luna está en Piscis. Así que los piscianos están menguando. Porque estamos en luna menguante, están un poquito retraídas las piscianas, así que también aprovechar para esto que comentaba la compañera acá de la retroinspección, quizás así se le puede decir. Tengo consejitos de qué cosas se pueden hacer con la luna menguante en Piscis. Wow. ¿Qué podemos hacer? Es una, como citaba acá Lara, que hacer ejercicio es una buena época para adelgazar y purificarse. Vamos, yo quería empezar una dieta. Un ejercicio así. También es buena época para ir al médico. Ajá. Para arrancar un tratamiento médico, para operarse si te tienes que operar. La luna menguante es un buen momento para una intervención quirúrgica. El pelo. Ajá. No lavarse el pelo, no cortarse el pelo. Oh, en esta fecha. además de dejarlo ser, tiene una razón de ser. Porque durante estos días se puede provocar caspa y se puede enfermar el pelo. Así mirá que vos. O sea, enfermar el pelo, o sea, la caspa, el cuero cabelludo, después nos llevan a que el pelo no esté tan bien como nos gustaría que esté. Depende a cada uno cómo le guste tener el pelo también. Es una buena época para el cuidado de la piel y la depilación. Ajá. Así que quien quiera tirarse una cerita por la rodilla, lo puede hacer. Con respecto al jardín, es una buena época para cortar el césped. Así que quien esté ahí con los yuyos altos. También está bueno quien tenga plantas en terraza, es una buena época para reformular el sistema de riego. O sea, las plantas después de la luna llena, que tienen el agua arriba, que ahora que va bajando, pueden adoptar nuevas formas de riego. Así que están como susceptibles a lo que les propongamos. También está bueno limpiar la casa. Todo en estos días, lavar la ropa, limpiar la casa, van a sentir que queda limpio por más tiempo. No se laven el pelo, no se corten el pelo. Así que eso es por hoy la luna menguante en Piscis. Pero está dando un Buenas tardes, compañeras y compañeros. Desde la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital, quería contarles que nos encontramos en momentos críticos en torno a dos problemáticas ambientales que nos afectan como cordobeses y cordobesas. Una es la de la fábrica Porta de Hermanos, ubicada en el sur de la ciudad de Córdoba, instalada ilegalmente, que sigue contaminando y enfermando a las vecinas y vecinos del sector. Otra problemática es la de la autovía de montaña, una obra que se ha impuesto por parte del gobierno provincial, sin consenso ni participación de las y los habitantes del Valle de Punilla, que atravesará un yacimiento de uranio, perjudicará las cuencas hídricas que abastecen a gran parte de la ciudad de Córdoba y el bosque nativo de esa zona serrana. Además, este proyecto forma parte del plan IRSA, con intereses transnacionales de profundizar el saqueo de nuestros bienes comunes. En este momento nos encontramos en estado de alerta ante el posible otorgamiento de la licencia ambiental del segundo tramo de la obra. Por este motivo, estamos pensando una movilización que se va a realizar a fines de agosto. Frente a esta situación, quería invitarles a participar de la Asamblea Abierta para organizarnos para esta movilización bajo la consigna Las sierras no se tocan y seguir pensando acciones para evitar estos atropellos a la salud de todas y todos y al derecho a decidir sobre nuestro territorio. Este viernes 3 de agosto a las 5 de la tarde nos encontramos en el subsuelo de la Facultad de Biología de Duarte Quirós y Vélez Sarsfield. Pueden encontrar más información en el Facebook de la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital y queremos agradecer especialmente al programa Viajes de Radio de Zumba la Turba por esta posibilidad de difusión. Radio La Quinta Pata también está en las redes. Encontranos en Facebook como Radio Comunitaria Espacio La Quinta Pata. Y en Twitter como Radio La Quinta. Y en internet por www.radiolaquintapata.com.ar. ¿Por qué no me lo hace probar? A ver, así lo escucho un poco. Este 17, 18 y 19 de agosto, el Valle de Catamarca nos reúne en el 15º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Marimari, Inche, Sorazo, Maicoño, Piñem, invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a los medios alternativos para romper el cerco mediático de la información. Habrá conferencia, paneles de debate, derechos humanos, territorios, feminismo, ferias, intercambios, festival artístico. ¿Qué es festival artístico? ¿Festival artístico qué va a tocar a alguien? Para informes, inscripciones o sugerencias, comunícate con nosotros al 15encuentro@rnma.org.ar o a nuestro Facebook 15 Encuentro Nacional de la RNMA. Este año nos volvemos a enredar por la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. nosotros acá en el estudio de Radio Zumba La Turba, los chicos de Cicuta, algunos de ellos, no está toda la banda. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Viaje de Radio, bienvenidos a Radio Zumba La Turba, gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias por contento de estar acá, hermoso espacio. Muy lindo. Bueno, ahí los chicos los escuchamos el sábado pasado en lo que fue el Festival de La Casona y estuvieron tocando ahí unos temas, hacen ska, punk, rock. Cuéntenos un poco de Cicuta, cuéntenos del significado del nombre de la banda, qué género hacen, así la audiencia los puede conocer más. Cuéntenos lo que quieran al micrófono. ¿Cómo estás, Inés? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, Cicuta surge, la banda surge hace aproximadamente 3 años. Este es nuestro tercer año que está transcurriendo. Uh-huh. La verdad que empieza como muchas bandas, empieza como una juntada de amigos que por ahí tocamos instrumentos y bueno, y se empezó a armar, uno conocía a otro y así, y nos fuimos juntando y primero ensayando, juntándonos a pasarle bien. Y bueno, y ya algunos de nosotros estamos transitando militancias, organizaciones, y así que bueno, tiene que ver también un poco con las letras con las cuales cantamos. Y así que bueno, de ahí salió un poco Cicuta, por ahí el ska, el punk, el rock, tiene que ver con la diversidad de estilos que están en la banda, digamos, que cada uno tiene. O sea, pesan mucho esos estilos, digamos, por ahí también hasta nos vamos un poco al funk, ¿no? Por ahí el violero. Así que bueno, tratamos de hacer música, digamos, que amamos. De una, bueno, cuéntanos, que me quedó a mí cuando yo hablaba con ustedes el otro día, el nombre de la banda, el significado del nombre de la banda, que es una semilla, ¿cierto? Sí, es una planta, y creo que una raíz. Ese día habías dicho una raíz. Una raíz. Sí, creo que es la planta y la raíz de la planta, está como la misma cosa. Sí. Bueno, igual uno, viste, como que tiene como ese momento en el que tiene que definir el nombre de la banda. Capaz que había muchos nombres, algunos que no utilizamos por distintas razones, como ya existían, que encontrábamos siempre alguna banda en España o en algún lado que tenía el nombre que nosotros queríamos poner de la banda. Y Cicuta después, al fin y al cabo, sí, creo que hay otras bandas que llaman Cicuta. ¿Cuál era el nombre? Uno se llamaba Ladran Sancho. Ajá. Ladran Sancho. Había un programa de radio acá que se llamaba Ladran Sancho. Ah, iba. Explotadísimo Ladran Sancho, te digo nada más. Sí, lo tuvimos. Y bueno, no, decidimos también llamarnos Cicuta porque veníamos tocando juntos, veníamos ensayando y ya teníamos todos los temas. Creo que la mayoría de los temas con los que salimos a tocar hoy ya los teníamos todos preparados y teníamos ganas de tener toda una serie de temas para salir a mostrar y capaz no andar tocando tantos covers o tocar poquito. Y ese año estuvimos prácticamente ensayando a full y grabando este LP que estamos trayendo ahora. Y recién el año siguiente empezamos a salir a tocar. Ya con el nombre de Cicuta, que bueno, significa veneno para el poder. Porque bueno, viene relacionado a ciertos personajes históricos, cosas que fueron pasando, en donde la Cicuta fue quien participó de la muerte de algunos personajes históricos. Algunos más nefastos, otros más rescatables. Es casi como el cianuro la Cicuta entonces. Claro, sí. Algunos más rescatables, pero que en todo sentido como que representaba que los personajes históricos caían frente a la Cicuta. Y la contraposición que nosotros tenemos, no solamente criticamos a ese poder, sino que también intentamos generar que crezca otro poder, que es el poder popular. Y por eso como que ahí nos cerró un poquito todo. Bien ahí, energía con ese nombre, alto nombre, Cicuta. Otra propiedad que tiene la Cicuta. Contanos. Es que te va matando lentamente, ¿me entendés? Pues, o sea, entonces como que también tiene ese significado, que vamos de a poco, viste, pero constantemente destruyendo el poder desde abajo, digamos, como una raíz. Ah, esa, como, me, como esa me gustó, esa me gustó. Del poder popular, así, uh-huh. De la base de. Claro, no solamente criticamos el poder, porque sabemos que el poder existe y se ejerce y toda la onda. Entonces, como que no podemos desconocer que hay un poder y que nosotros deberíamos definirnos hacia qué tipo de poder queremos aportar desde lo cultural. De una. Bueno, ¿y qué? Cuéntanos ahí de este LP que trajeron, qué temita podemos escuchar y bueno, y que nos cuenten un poco de qué habla esa letra para que vayamos a escucharlo ahí, nuestra audiencia vaya conociendo sus temas. Bueno, el siguiente tema se llama Allá en el Monte. Habla un poco de las luchas campesinas, ¿sí? En Latinoamérica, y específicamente por ahí la letra fue, digamos, está pensada y vivida más que todo en la zona del norte de Córdoba y Santiago del Estero, el Mocase, el MCC. Así que, bueno, los invitamos a escuchar Allá en el Monte con una letra combativa. Para vos esta canción, para el campesino indígena, su resistencia. Años de historia bajo la topadora que tapa el pozo de agua y voltea el corral. La ley y el derecho le arrebata derecho, voltea la última pared del rancho. El juez de la villa recibe a los despojados, donde el soldado sale igual con el canto de gallo. Se está poblando de Viaje de Radio. Nos retransmiten Radio Panamericana de Huerta Grande, FM 99.3, jueves 20 horas. A través de Radio Revés, los miércoles a las 22 horas. Radio Revés, 88.7. Ahí sonaba, allá en el monte de Cicuta. Y bueno, quería hacer un pequeño comentario con respecto a este tema, porque el pasado jueves se realizó en la Plaza San Martín un feriazo, que justamente estaban las vecinas y vecinos del movimiento campesino de distintas partes del sector campesino de Córdoba, con sus productos, ¿no? Con verduras, con miel, con cervezas artesanales, con huevos, con un montón de cosas, una feria preciosa. Y bueno, reclamando por una nueva ruralidad y mostrando el otro campo, como se hizo también en Buenos Aires, para mostrar lo mal que la están pasando el sector campesino que produce naturalmente y sin agrotóxicos. Y bueno, y quería comentar, para no dejar de pasar, que estuvimos ahí también con Viaje de Radio, porque queríamos ir a apoyar al movimiento campesino y también llevarnos algún bolsón, alguna cosa, algún alimento sano a casa. Y nos encontramos con, bueno, con la lastimosa realidad de que estaba los municipales, la policía, siempre el control ahí, viste, con una presión, no dejando comercializar estos productos, no dejando que estos feriantes pudieran ofrecer a los que pasábamos por ahí la verdura, las cosas que estaban ahí comercializando. Entonces lo que se empezó a decir desde el alto parlante, desde la radio abierta que allí había, era que no era una jornada de feria, sino también una jornada de protesta, digamos. Sí, visibilización. ¿No? De visibilización de lo que está sucediendo en el campo, de que estos productos que están teniendo la están pasando mal, no se pueden comercializar, se generan pérdidas. Así que bueno, un fuerte abrazo para todo el movimiento campesino de Córdoba que se llegó hasta la Plaza San Martín para acercarnos a esta realidad. Allá en el monte habló un poco de estas realidades también, así que bueno, seguimos acá con Cicuta para que sigamos hablando un poco de los temas, que nos cuenten, por ejemplo, dónde grabaron este LP que estamos presentando aquí en Viaje de Radio, y bueno, y presentar otro temita. ¿Cuántos temas son que trajeron hoy para ver? Trajimos 4. Son los que conforman el EP. ¿Sí? El EP se llama, tiene el mismo nombre de la banda, Cicuta. Sí. Lo pueden encontrar en YouTube, ya que estamos, paso el dato. Pase el chico. En Facebook también tenemos la página, Cicuta Ska, y después en Instagram. También ahora que hace poco abrimos, nos modernizamos. Y también está el Bandcamp para descargar el EP y llevarlo en celu, por ejemplo, si quieren. Claro, sí. Lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Claro. Si bien tiene la opción para pagar, vos pones hay cero, que ponerle cero. Te deja bajarlo gratis. Claro. Este es un EP que grabamos en el 2016, el diciembre del 2016, en el Arca de Picón, de Fernando Picón, que es un amigo nuestro, básicamente, porque el chabón nos ha hecho mucho el aguante cuando veníamos ensayando. Él es productor, él tiene una sala de ensayo y todo, y trabaja con un montón de bandas, pero particularmente con nosotros se reportó. Y si bien hay como una parte, digamos, de la movida cultural en la que nosotros elegimos tocar, también hay otra que es donde hay como todo este grupo así de personas que trabajan con el sonido, que trabajan con las bandas, pero desde otro lado, y que sin embargo hacen su aporte, y yo creo que el Fer, en ese sentido, con Cicuta y con muchas otras bandas, viene haciendo eso. Entonces, como, conózcanlo al Fer y sepan laburar con él, que es una masa. Invitemos al Fer, me dieron ganas de conocerlo. Dale. Para Viaje de Radio. Buenísimo, chicos, entonces ahí, bueno, cuéntanos entonces qué otro temita podemos escuchar, de qué habla. Bueno, el siguiente se llama Las Últimas Cenizas. Uh-huh. Sí, que habla un poco por ahí del sentir, ¿no? Así te lo resumo en esa palabra. Así que también los invito a que escuchen, y el sentir y la resistencia. Una vez existió un espíritu libre que creaba la magia con solo existir. No se reconocía como sujeto o individuo, porque él era parte de un todo. Sabía de palabras y de su música al decirlas, pero más sabía de silencios y sus historias. ¿Qué más bello que ver el viento soplar entre la copa de los árboles?, dijo al caminar, al volar. ¿Existirá alguna vez alguien que quiera exterminarse a sí mismo? Hasta que un día conoció al espíritu esclavo y este le dijo: te vengo a conquistar. Thank you. Viaje de Radio. Escúchanos en vivo todos los martes a las 19 horas por Radio Zumba La Turba FM 99.5, Radio Comunitaria La Quinta Pata FM 93.3 y en Catamarca a través de Radio Estación Sur FM 103.9. Para el poder, entonces seguimos acá con Cicuta, que están en el estudio, en este hermoso programa Viaje de Radio. Bueno, como habrán escuchado, los temas tienen ahí una musicalidad que va variando, digamos, no se queda solo en el punk y en el rock o en el ska, sino que también tiene otros tintes, hay unas percus ahí que le dan un color hermoso, y también está la línea de vientos. Cuéntenos de los vientos que hoy no han venido. Un fuerte abrazo ahí para el amigo Negrullo, que tocábamos ahí con él y por ahí hemos comido unos asados con Negrullo y con Ricky. Un fuerte abrazo. Unos vinos con soda. Unos vinos con soda también. Y bueno, cuéntanos, ¿tienen trompeta, trombón? Sí, creo que la fila de viento. También tienen, ¿cierto? Sí, la fila de viento fue la que más fue mutando. Sí. En un momento los Cicuta éramos 10 y había una compañera que es la Agus. Que la Agus fue la primera trombonista junto con el Guachín, que el Guachín está tocando en la Sesoná ahora. Uh-huh. Que tocaba la trompeta, la Agus tocaba el trombón. Mariano, que se sumó con el saxo alto. Y después el Giaco, que tocaba el saxo tenor, que al Giaco le robaron el saxo, así que está ahí boyando, pero en algún momento seguramente volvió con todo. Ellos fueron los que grabaron, digamos. Sí, ellos fueron los que grabaron con nosotros el EP en diciembre del 2016. Suena en plena Navidad, tomando whisky y grabando. Ocho sí, de fue, mañana. Capaz que no teníamos que haber tomado ese whisky, pero bueno. Calentalo vos, ¿viste? Claro. Sí, sí. Claramente. Con agua no. Coros. Y bueno, y ahí fueron saliendo algunos vientos, entrando otros nuevos. Ahora está Negrullo con el Agus Bufa. El Agus Bufa toca la trompeta en Pep and the Balconies, que es una banda que hace un poco más de reggae. Pero ella, nosotros lo veníamos conociendo de ahí y fue que salió la invitación. Y el Guachín, que cada tanto viene y toca la trompeta con nosotros. Y Mariano, que dejó la banda. Él se estaba como profesionalizando de alguna manera. El chabón está estudiando saxo y le está metiendo mucha onda, pero cada vez que nosotros tocamos el loco viene y los temas se los sabe y los toca y no tiene ningún problema, entonces es alto aporte. Entonces Cicuta es una banda que en la que todos pueden tener como su espacio. Creo que algunos somos un poco más manija y no negociamos tanto nuestro lugar en la banda como para irnos o nos quedamos o nos vamos, viste, como un poco más. ¿Sabes que me quedó la manija sonando? El otro día terminaron de tocar y justamente el trompetista estaba así como con una euforia. Dice, qué difícil, y me quedé yo pensando varios días después de eso, qué difícil es bajar después de tocar, así que estás con toda la energía y volver a la realidad. Así como, sí, uy, sí, qué difícil, ¿no? Y bueno, me quedé pensando, me hiciste acordar a él también. Un fuerte abrazo para el trompetista ahí. No sé si es el mismo trompetista que tocó en el Espacio San Martín, no es el mismo. Es una característica de sus trompetistas que son manijas, sí, entonces. Sí, sí. Porque me acuerdo de tocar en el Espacio San Martín, en un momento el chango se fue a poguear. En el con la trompeta. Sí, sí, sí. Sí. Espíritu. Saben, si querés ser trompetista de Cicuta, tenés que ser manija. Yo estoy aprendiendo a tocar la trompeta algún día. Vamos. cuando ya la sepa tocar. Vamos, la trompeta, sí, chico. A Ine ya le hicimos firmar el contrato. Vale. Para el teclado, para los coros, para en algún lado ahí estar con Cicuta sonando. Nunca son suficientes vientos. No, siempre con más vientos suena todo más power. Sí, suena hermoso. Bueno, cuéntanos, chicos, ahí próximas fechas, lugares, lo que quieran aprovechar el aire, ya que están acá en la radio, para que nuestra audiencia los vaya a escuchar o contarnos. Queda otro temita más para presentar. Queda el último. El último. Sí. Bueno, lo que queremos aprovechar ahora es que nos invitaron a tocar el 17 en Casa Quiltra, un espacio cultural, una casa cultural también. Pero bueno, por cuestiones de viaje, como bueno, acá un par de integrantes. Nos gusta mucho el punk, ¿no? Y justo Maxi. Rosario. Claro, Maxi tenía ahí un viaje reservado porque justo hace tiempo y bueno, así que no vamos a poder tocar. Se va a ver los Toy Dolls. A Rosario. Fin de semana largo de agosto. Claro, así bueno. Pero bueno, queremos pasar la invitación porque van a estar tocando los amigos de Radio Insumisión. Claro. Arriba, un fuerte Radio abrazo ahí para los amigos de Radio Insumisión. Recordemos que el sábado los chicos y chicas están participando también en la huerta de Villa La Maternidad. Este sábado hay minga, va a haber varias actividades, construcción en barro, comidita, como siempre hacen, reconocimiento de nativas, el vivero, la construcción del vivero. Así que lléguense ahí el sábado, van a estar compartiendo los chicos y las chicas. Un fuerte abrazo para José, que siempre nos escucha y ahí mandó un par de me gustas a Cicuta, también les mando un fuerte abrazo. Un saludo, Nacho. Radio Insumisión también está en YouTube, así que si lo buscan también, hay una grabación piola de. Yo fui baterista un tiempo. Todos hemos pasado por se todo. Van compartiendo los músicos en las bandas acá en Córdoba. Che, bueno, y cuéntenos entonces. Tengo una pregunta. Cosas. Sí. Todos los temas duran más de 5 minutos. Son larguísimos, están buenísimos. ¿Salió así? ¿Lo pensaron así o se fueron dando cuando los componían? No, son la base ya viene siendo larga y capaz que algunos la estiramos. Claro, también es para como contar toda la historia que tienen las letras, como que necesitas desarrollarla en esa musicalidad. En una línea temporal más grande, bueno. Digamos, que lo común. Si fuera solo punk, serían 2 minutos, creo. Claro, no, porque también es como una. Lo vengo notando en las bandas de Córdoba, que como que se dan ese tiempo de salirse de los 3:30, que casi todos los temas están como en ese tiempo. Entonces, como que también, que hoy escuchábamos los Nuna Malta, tienen temas de 8 minutos. Sí. Entonces, como que también es como una tendencia. Igual ya vamos a hacer de 3 minutos y se va a armar alto podo, así. Sí. No puede faltar. Quería preguntarles esto de que no van a poder tocar en Casa Quiltra. Que nos cuenten un poquito de Casa Quiltra, ya que los habían invitado a tocar. ¿Dónde queda? Así, para que, para poder acercarse. Yo sé que queda en diagonal a Cocina de Culturas, ahí en la Julio Roca. Sí. No sé la altura porque nunca fui, pero es nueva, creo, la casa, ¿no? Está hace poco. Buenísimo, creo. Me habían dicho que es un espacio, una casa de mujeres. Ajá. Me habitan todas chicas. Sí, lo que cuando nos invitaron, es una jornada completa. Sí. Así que va a haber comida, va a haber varieté, va a haber distintas actividades. Así que bueno, están súper invitadas a que vayan. Buenísimo. Y sí, Cuta está súper invitada al San Martín Rock, del espacio San Martín, para más noviembre por ahí. Ahí estaremos. Ahí estarán. Bueno, cuéntanos de presente en el último tema y. Ah, bueno, y una cosita así chiquita. Sí, aprovechen el micro. Como no tenemos tanta fecha ahora, y de repente van saliendo, como que, bueno, como que estamos abiertos a otras propuestas. Ahora con la movida más de defender el arte callejero, defender los espacios culturales, de acompañar las organizaciones populares, de acompañar todos los procesos, nos parece importante que nos demos, digamos, como el tiempo de encontrarnos en estos espacios que están buenísimos. Creo que el de la Casona fue un ejemplo súper claro de todo eso, y de que hay mucha solidaridad dando vuelta. En Córdoba en particular están pasando muchas cosas y bueno, creo que el tema que es Los Fueguitos, que es el último que queda, que es el del EP, Los Fueguitos, bueno, hace una referencia un poquito a como lo plantea Galeano, ¿no? Que todos somos un fueguito en sí, pero un mar de fueguitos es otra cosa. La letra habla un poco de como dejar de lado algunas diferencias. Digamos, nos vamos a encontrar siempre y con diferencias, pero podemos, digamos, hacernos cargo de algunas diferencias y construir y reconocer que también hay como un enemigo, ¿no? Hay un enemigo, ahora sabemos bien qué forma está tomando y qué, digamos, qué, qué acciones está tomando contra nosotros, etcétera. Lo estamos viendo bastante seguido. Y bueno, esos fueguitos como que tienen que explotar. Y eso, de eso habla la letra. Es un tema que escribió el Mauri. Todos los temas los escribió el Mauri, por si alguien quiere ya saberlo. Pero bueno, este lo canto yo, porque el Mauri me invitó a que lo cante. Es un tema que escribió él y está buenísimo. Y bueno, nada. Es importante lo que él está diciendo de contar, ¿no? De que son composiciones propias, en este caso, bueno, tuyas, y pero que la banda también se apropie, cada uno de ustedes las apropie como propias, valga la redundancia. Uh-huh. Sí, es la idea también de las letras, un poco eso, que lleguen, y bueno, y también tenemos un par de temas instrumentales, uh-huh, que también como que eso nos ayuda también a conectar desde la música, por ahí, sin la letra. Así que bueno, vamos paseando ahí musicalmente por Cicuta. Buenísimo, entonces vamos a escuchar los jueguitos de aquí Cicuta, que están en vivo en Viaje de Radio, en Radio Zumba La Turba. Thank you. ¿Se enteraron que el 1 de agosto desapareció Santiago Maldonado? No. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? El día 1 de agosto desaparece Santiago Maldonado durante la represión de gendarmería contra una comunidad mapuche en la Patagonia. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. La responsabilidad es del Estado. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Preguntar dónde está Santiago Maldonado no te hace K, ni peronista, ni zurdo, ni hippie. Te hace humano. Puede pasarle a cualquiera. Puede pasarle a cualquiera. En cualquier momento. En cualquier momento. Todos somos Santiago. Campaña por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es un mensaje de las Luciérnagas y Radio Panamericana 99.3 Huerta Grande. Ahí pasaba el spot radial haciendo memoria, porque se cumple ya mañana un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este spot lo realizan allá en el taller Las Luciérnagas de Huerta Grande en Radio Panamericana. Están muy hermosas, así que les mandamos un fuerte abrazo a todas las luciérnagas. Mañana se marcha por cumplirse un año desde la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado, desde Colón y General Paz a las 18 horas. Y finalizando, nos sumamos al Festival por la Legalización del Aborto, que va a ser en Irigoyen, a altura Buen Pastor, a las 19:30 horas. La lucha está y se hace en las calles. Hablando del festival por el aborto, vamos a repasar la tremenda guilla que se armó ahí. Va a estar nuestras amigas, las Tranqui Panqui, la Sol Pereira también. Uh-huh. Que Sol Pereira quizás viene mañana a la mañana en la radio, estamos esperando que nos diga que sí. Pero ya buenísimo, viene desde México, estuvo en México ella, ¿cierto? Un montón de tiempo estuvo en México, estuvo en el San Martín Rock del año pasado también, ahí donde tocaron los Cicutas, después estuvo la Sol también. Está viviendo en Buenos Aires en esta época, así que va y viene todo el tiempo. Sí. La Lore Jiménez, hija de la Mona. Le ponía el subtítulo. Bueno, es la hija de la Mona, chicos. Garba, que no sé qué es. Malena D'Alessio y las Cumbia Queer. Malena D'Alessio, que es una referente del rap femenino en Argentina, es una super grosa. Así que va a estar muy bueno Irigoyen y Montevideo a partir de las 19:30. Se va a estar realizando ese festival. Por otro lado, tengo otra invitación, un compañero de acá de la radio, Julio Caegui, de La Nota Azul, del programa de jazz de los sábados a la tarde. Va a estar presentándose como trompetista ante la sociedad el día viernes en Repúblico, ahí en la calle de Santa Rosa, y no me acuerdo cuál otra, pero lo buscan en Facebook, un lugar que está muy piola, está haciendo movidas muy buenas, así que va a estar acompañando a Lame Ensemble, nuestro compañero Julio de acá de la radio, va a estar el viernes desde las 21 horas. Qué buenísimo para ir a escucharlo, está piola ese espacio. Sí, está lindo. También otra invitación que nos ha llegado es de Connie La Tuquera, con su clásico exageradísimo, en el cual van a estar acompañados con los Peñalosa, una banda de cumbia de Rosario, si no me equivoco, creo que son. Y como siempre, sortean 5 kilos de asados en cada exageradísimo de Connie La Tuquera. Después, otra invitación más, que vamos a ver si podemos hacer que vengan el martes que viene, la Consu y el Cutu. Van a estar festejando los 6 años de Acesona el 10 de agosto en 990 junto a los Toscani Cigani, que es lo que estamos escuchando de fondo. Así bandón, que, Toscani Cigani. Bandón. Re fiestón. Sí, sí, ya hablamos con la Consu de que van a tocar después de ellos. Así que no van a tocar primero. van a cerrar los ahí los pibes. Buena decisión. De, sí. Así que van a estar ahí tocando los Toscani junto, celebrando los 6 años de los Acesona. De una. Acá también un flyer que llega, Comunidad Comechingona del Pueblo de La Toma, invita el sábado 4 de agosto a las 15 horas, Festival por la Devolución de la Casona, de León Pinelo 32, a 2 años de esta lucha. Ahí también, entonces, otra casona que estamos pidiendo que se recupere y que se devuelva a la Comunidad del Pueblo de La Toma, para que se lleguen. Entre tantas otras actividades que va a haber el sábado. Y resignificar esa casona, porque era una comisaría muy oscura, así que también está bueno de que vuelva a sus orígenes y pueda limpiar esa energía de mierda que carga de no sé cuánto de que era una comisaría. El domingo una feria también. ¿En dónde? Que en la casa de Memi. En la casa de Memi, feria de bolsa de gatos, ahí en el pasaje que queda por ahí, atrás de una cancha de fútbol, en la avenida Porredón. Va a estar ahí, va a haber feria, bebida, mochilas, libros, van a estar las guaracas textiles, tinta madre, semilla al viento y muchas productoras autogestivas independientes van a estar activando esa feria el domingo. Nuestro amigo el Víctor Garay, que sabe venir a este programa, creo que va a estar tocando ahí también. Sí, está acá. Ahí dice Víctor Garay. Bueno, si estás por la zona de Valle de Punilla, hay un taller abierto. Acércate ese día con las dudas que tengas y te ayudamos a resolverlas. Va a ser un taller abierto de software libre. Instalación y uso de programas, actualización de la computadora, uso general de la compu con software libre. Sábado 4 de agosto de 10 a 13 horas en el espacio Viaraba, Irigoyen 136, esto es A la Gorra. El día 3 de agosto va a haber un conversatorio, Fuerzas Armadas en la calle Nunca Más, lo está motorizando Lucas Crisafulli. En el pabellón de las Brujas a las 3 y media de la tarde, ahí en Ciudad Universitaria. Dicho sea de paso, Ciudad Universitaria está construidísima. De repente está llena de edificios, así que también es como que nos vamos a perder. Acá, Mauri. Sí, bueno, en Ciudad Universitaria hay un espacio de resistencia que es la cooperativa Walmart, en la cual yo trabajo. Así un saludo para los compañeros ahí de la COPE. Y ya empezamos a laburar full ahora después de las vacaciones, del receso. Así que bueno, un saludo para todos y los esperamos por la COPE. Ahí en la Facu de Trabajo Social. En la Facultad de Ciencias Sociales, sí. Ciencias Sociales. Ahora está, no, le meten formalidad. Yo le sigo diciendo de sí, sí, a mi yo facultad. También. O sea, no puedo con todo. Bueno, quería agregarles una pequeña lectura, porque tenemos siempre en este programa Vamos a los Yuyos. Hoy no lo hicimos, pero hay una pequeña lectura de Corteza del Chañar. Les mandamos un fuerte abrazo a las chicas. Dice así: desaprender que los yuyos hay que arrancarlos, que las flores son lo único lindo de las plantas, que las espinas son peligrosísimas, que las hojas caídas ensucian, que el pasto corto es mejor, que hay que podar los árboles para que crezcan fuertes, que si llueve hay mal tiempo, que las hojas comidas por insectos afean la planta, que las orugas que comen las hojas van a matar a la planta, que todas las orugas con pelos son urticantes y hay que matarlas, que hay que matar a cualquier bicho que aparece, que los insecticidas son venenos que solo afectan a los bichos, que las arañas son feas y malas. Desaprender es otra forma de aprender. El muro de Germinando Nativas. Aprovecho también, en la cooperativa Walmart, nosotros trabajamos con Corteza del Chañar, las chicas nos encontramos ahí en el espacio, así que pueden conseguir sus productos en la cooperativa. Buenísimo. Ailén, te estamos esperando, si nos estás escuchando, vos Corteza del Chañar, cuando quieras venir, puedes venir. Bueno, esto fue Viaje de Radio, aquí por Radio Zumba La Turba. Fuerte el abrazo para las radios que nos retransmiten, la Radio Comunitaria La Quinta Pata, Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Estación Sur en Catamarca, Radio Revés, que nos retransmite. Ayer pasé a saludar, nos mandan saludos. Buenísimo, que hicimos tanto tiempo ahí nuestro programa. Y pasar un último datito también, que si andan por Repúblico para escuchar al compañero haciendo su estreno en La Trompeta. Tienen varias habitaciones donde pueden encontrar también accesorios, indumentaria, y también hay un estudio de tatuajes que se llama Panclasta, si no me equivoco. El Chori. Así que, bueno, si están por ahí pueden agendar, claro, agendar una cita, hacer una seña y tatuarse con el Chori. Yo estoy viendo si junto unos morlacos para que me haga su tinta en un brazo. Así que, bueno, esto fue Viaje de Radio. No sé si alguien quiere agregar algo más. Simplemente agradecerles por la invitación y subirnos a este viaje. Muchas gracias, Mauri. Bueno, nos vamos entonces con un temita de La Tabaré, una banda uruguaya, y nos vemos el próximo martes. Gracias. Atrás de las botellas, nuestra rubia Mirella en un rincón. Final del primer acto, como cumpliendo el pacto en la función. Eso, como patadas en los huesos, como los besos que volaron la amistad y nos dejaron presos de la resignación. Salir ilesos, tiesos en esta inexperiencia por el no a la convivencia, presos de la desilusión.